Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Salto Radio. Esta vez vamos con actualidad internacional. Hablaremos sobre Afganistán. Después de 20 años de ocupación y guerra por parte de Estados Unidos, el 31 de agosto decidieron abandonar el país. Anteriormente ya habían negociado con los talibanes y además, después de la salida de Estados Unidos, los talibanes han tomado el poder. Ya están en Kabul, han formado gobierno y además estamos viendo como muchos países, incluso organismos internacionales, exigen que se cumplan los derechos de las mujeres, pero por otro lado ya están interlocutando con ellos en lo que pensamos que es una forma de blanqueamiento. Por otro lado, es importante remarcar que después de estos 20 años, el país sigue con las mismas cifras de violaciones de derechos humanos contra la mujer y contra la población, sigue con las mismas cifras de pobreza y sobre todo con las mismas cifras de refugiados y desplazados internos. También hay otras incógnitas de las que vamos a hablar respecto al avance tan rápido de los talibanes. De hecho, dos semanas antes de que se fuera a Estados Unidos ya habían tomado gran parte del país, para resolver incógnitas sobre qué es lo que se ha negociado, por qué Estados Unidos ha realizado este abandono cuando su propaganda era que estaban en el país para que no resurgieran esos grupos yihadistas o fundamentalistas. ¿Continuarán estos grupos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay? No solamente por parte de Estados Unidos, sino China, Pakistán, Rusia, Irán. Y por supuesto, vamos a dar voz a las mujeres en resistencia. Por eso vamos a conectar en Kabul con Sana Talas. Ella es universitaria de la Universidad de Kabul. Además, es activista de la RAWA, que es la Organización de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, la organización social feminista con más tiempo. Fue fundada en 1977 en Afganistán y ella nos va a contar de primera mano qué es lo que está sucediendo. Bueno, Sana, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy orgulloso de representar mujeres afganas y haré todo lo posible para contestar vuestras preguntas. ¿Por qué Estados Unidos ha decidido retirarse? ¿Por qué han pactado con los talibanes? ¿Y a qué responde este movimiento que se ha hecho de última hora? Aunque ya era algo avisado por Trump, pero no tan de sopetón. Para responder, tengo que decir que Estados Unidos tiene dos razones principales para dejar ahora el país. La primera razón es la crisis interna de Estados Unidos, que tenía tres señales que lo advertían. La primera señal es la respuesta débil ante la pandemia de COVID-19. La segunda es el ataque al Capitolio. Y la tercera eran las protestas de la gente contra el gobierno. La segunda razón principal era el coste excesivamente grande de la guerra, que superaban ya millones de dólares. Y al mismo tiempo el problema económico que se enfrentaba la población en los Estados Unidos, que ni siquiera el gobierno podía ignorar. Esto que nos cuenta Sana, también nos surgen algunas preguntas referidas. ¿Por qué Estados Unidos no ha conseguido ganar la batalla con los talibanes o es que directamente no quería hacerlo? ¿Y qué es lo que negociaron con ellos? Okay. Como todos sabemos, en la guerra se han gastado millones y millones de dólares. América invirtió tanto en Afganistán, en sus fuerzas armadas en Afganistán, pero todo esto era un juego. Lo hacían para su propio beneficio. Si su objetivo fuera ganar la guerra, con todo lo que tenían aquí, habrían limpiado Afganistán de los talibanes hace mucho tiempo ya. En vez de eso, les daban tiempo a los talibanes para crecer, gastando tiempo en negociaciones con ellos y dejando en libertad a sus prisioneros. Es algo que no se perdona. Ellos permitieron a los talibanes recuperar su fuerza y les dejaron el país. Todo Afganistán está controlado prácticamente sin abrir fuego por los talibanes. ¿Qué es lo que se negoció con los talibanes? Las negociaciones empezaron hace 2 años y acabaron con la entrega del país a los talibanes. En general, la negociación se trataba de la paz y cese de fuego, pero como vemos ahora no hay paz aquí, así que ha sido solo tiempo perdido. Bueno, después del 11 de septiembre, ocuparon el país bajo la bandera de la guerra contra el terrorismo y por los derechos de las mujeres, no han conseguido nada y dejaron el país en caos después de retirar las tropas, porque no se dedicaban a la guerra contra el terrorismo, ni mucho menos por los derechos de mujeres, se dedicaban a dar el poder a los líderes yihadistas, fundamentalistas, y convirtiendo a Afganistán en un estado mafioso y devolviendo el poder a los talibanes. Así son los logros de los 20 años de presencia de Estados Unidos en Afganistán. Por ejemplo, el tema de la pobreza o el tema del cultivo de la amapola, todo esto ha continuado bajo la ocupación estadounidense y bajo su supervisión. Ellos también se han beneficiado de ello. Hay ejemplos claros del dinero malgastado por el gobierno. De los ejemplos recientes, nos dirigieron tanta ayuda, tantos fondos para luchar contra el COVID-19, pero ese dinero ha sido malgastado, evidentemente, porque ni siquiera han adquirido balones suficientes del oxígeno para que los pacientes graves pudieran respirar. Esto es uno de los ejemplos claros. Sí, esos balones acabaron en las manos de mafia que hizo negocio vendiéndolos a los que se lo podían permitir. Por eso a lo mejor habéis escuchado las noticias de Afganistán de que por un lado estamos recibiendo muchas ayudas, pero por otro lado estamos teniendo una crisis muy grave de falta de oxígeno en hospitales. Gobierno que estaba, títere de Estados Unidos, se le acusa de corrupto y es por eso por lo que por una parte de la población ha sido bien recibido los talibanes. Los talibanes no aparecieron aquí en Afganistán hace unos días desde la nada. Siempre estaban aquí los 20 años de la presencia de la OTAN. Estaban aquí intentando ganar el apoyo de la gente, lavando el cerebro a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, para que estén con ellos. Y lo podéis ver, por ejemplo, lo podéis ver en las noticias, que la mayoría son adolescentes de 14, 18 años paseando por las calles. Los talibanes llevaban mucho tiempo trabajando con la gente, disimulando estar preocupados por la población de verdad y fingiendo querer acabar con la corrupción. Si por desgracia no sabes quiénes son, no estás advertido, puedes caer en lo que dicen. Pero en realidad solo quieren que reine la violencia y hacer daño a los que no están de acuerdo con ellos. Hay muchos grupos que los apoyan, pero aún así la mayoría de población está en contra. Los primeros días de la ocupación en los medios sociales habéis visto que se han levantado las mujeres, empezaron a protestar porque las mujeres saben que los talibanes son los mismos fundamentalistas que vienen con el mismo mensaje que hace 20 años y no han cambiado en nada. ¿Por qué han avanzado tan rápido? ¿Por qué el ejército no ha ofrecido resistencia? ¿Y qué está pasando en la resistencia en el Valle del Pansir? Es una prueba clara de que había un trato entre ellos y el gobierno títere de Estados Unidos. Otra prueba de esto es que se reportaba que en unas provincias los militares que estaban al tanto del dicho trato les dejaban las armas, les dejaban la ciudad y se rendían. Y hablando del Valle de Pansir, sí que les costó más tomarlo porque a pesar de que muchas personas que habían abandonado las provincias antes de su llegado por el peligro, los que se quedaron decidieron resistirse, pero lo hacían para su propio beneficio, no para defender a la gente que quedaba en la provincia. Y entonces era la guerra entre estas personas y los talibanes. Y en esta guerra murieron muchas personas que no tenían nada que ver con eso. En este caso no se puede saber con claridad en qué consiste el trato con los talibanes, porque Estados Unidos no son los únicos quien participa en él. Porque es evidente que incluso el gobierno títere de Estados Unidos está involucrado en este trato. Que cuando ves Afganistán con sus 32 provincias, miles y miles de militares, fuerzas especiales que llevan años entrenándose en este territorio, y ves cómo los talibanes lo ocupan en cuestión de días sin una batalla mínima, mientras las tropas y la OTAN dejan el país sin ningún problema, sin estar ni siquiera estar ellas amenazadas. Por supuesto, ahí hay trato, sea el futuro apoyo a los talibanes, financiación o apoyo a que puedan controlar el gobierno, lo que sea. Ya sabéis que Afganistán era un punto estratégico para controlar a Rusia, Asia Central, China, Pakistán, India, Irán y otros países que están interesados en invertir en Afganistán. Por eso, cueste lo que cueste, América no quiere perder su poder aquí. ¿Cuáles son los intereses actuales de Pakistán, China, Rusia, Irán? ¿Y cómo se está viendo esa intervención internacional por parte de estos países? Hablando de Pakistán especialmente, ya que son los que más apoyaron a los talibanes, podemos decir que son sus creadores, van a ser los primeros en reconocer el gobierno de los talibanes oficialmente. Ellos y otros países que has nombrado van a sacar su beneficio invirtiendo dinero en Afganistán, pero aprovechando la situación. No están pensando en lo mal que lo está pasando la gente. Al revés, van a aprovechar como lo está pasando la gente para su propio bien. Durante estos 20 años de ocupación no ha habido grupos islamistas radicales como Al-Qaeda, etcétera. Por supuesto, no es así. Si no existieran estos grupos radicales, ¿contra quién habrían estado luchando Estados Unidos todo este tiempo? ¿Cuál era la amenaza entonces? Esos grupos estaban por todos lados y muchos países los financiaban, más que nada Pakistán. Muchos tenían actividades en Afganistán, incluso en las universidades. Por ejemplo, lo vi en mi universidad estatal de Kabul. Lo veía, lo escuchaba, cómo reunían a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para lavarles el cerebro y para formar estos grupos. Respecto al actual gobierno que hemos visto, esta semana se ha configurado, yo creo que es una fotografía de lo que viene a futuro. ¿Qué nos puedes decir de esas personas que han elegido los talibanes Y por otro lado, nos surge también una duda respecto al tema étnico. Afganistán es un país multiétnico y sabemos que los talibanes pues son de mayoría pastún. ¿Puede ser que en un futuro haya una problemática o una guerra civil como ha habido en otros países donde ha habido ocupaciones similares por parte de Estados Unidos? Bueno, lo primero que quiero decir es que los primeros momentos cuando los talibanes llegaron al poder, eso provocó terror, la gente estaba atemorizada, eso provocó muchos malos recuerdos y la gente sentía que aquellos malos tiempos, como aquellos 5 años cuando gobernaban los talibanes, aquellos tiempos han vuelto. Y la gente tenía mucho miedo porque la gente tiene memoria. Y también podemos ver que las personas que ahora ocupan sus puestos en el gobierno no tienen ni idea de cómo está viviendo Afganistán ahora. No han vivido aquí todo este tiempo y no saben cuál es cómo es la vida de la gente en Afganistán. Y por eso han decidido solo quitar todo lo que existe ahora, instalar otra vez las leyes islámicas, las leyes religiosas, las leyes de Sharia. Y el objetivo principal de estas leyes es la obediencia de la población. Ahora Afganistán va a depender mucho de varios países, tales como Estados Unidos, Pakistán, Irán, Rusia, China y algunos otros. Pero según lo que estamos viendo en el nuevo gobierno, están copiando, están haciendo como una mezcla de dos tipos de gobierno, el gobierno de Pakistán y el gobierno de Irán. Creo que han cogido estos dos modelos para crear nuevo gobierno. Sí, por supuesto, el problema étnico es real. Históricamente hubo mucho conflicto entre los pastún y los hazaras. Muchos gobiernos los intentaban separar, especialmente sus líderes. Eso es un punto caliente, eso puede convertirse en un punto caliente. Y probablemente en el futuro cercano puede causar otra guerra interna, con guerra civil dentro de Afganistán, porque hay grupos que piensan que los pastún otra vez asumen todo el poder y todos los talibanes son pastún. Pero también tengo que decir que es lo que se habla entre la gente. En realidad, entre los pastún hay más odio hacia los talibanes que en ninguna otra parte. ¿Existe algún tipo de resistencia? ¿Cómo ha sido ese cambio, esa represión? No, actualmente todavía no existe ninguna resistencia militarizada. La gente todavía no está dispuesta de coger armas en contra de los talibanes, pero puedes ver las protestas. Antes que nada quiero decir que soy estudiante de la universidad, por lo menos era la estudiante, y cada día iba a la universidad y luego por la tarde iba a trabajar y hacía media jornada. Cuando llegaron los talibanes, cerraron la universidad. Y la universidad sigue cerrada y nadie especifica si la van a abrir o no. Estaba totalmente aterrorizada porque sabía que habían hecho los talibanes con las mujeres y con las niñas. Y también teníamos unas grabaciones en Rawa de lo que les hacían a las mujeres, lo que le hicieron a Mina. Y ahora todos mis pensamientos, y no solo mis pensamientos, sino pensamientos de las mujeres, son de que esto volverá a pasar. Esto volverá a ser la realidad, porque nuestro mundo, el mundo de las mujeres afganas, ha cambiado para siempre. Y es lo único que estábamos pensando. Desde los primeros días no hay mujeres en las calles, incluso las niñas pequeñas tienen miedo de salir, es decir, sus familias tienen miedo de que salgan. Ahora si miramos las calles de Kabul, hay solo hombres, muy, muy pocas mujeres, solo las que van al médico o están haciendo compras acompañadas. Y para añadir, desde el primer momento los talibanes devolvieron la ley que permite a las mujeres salir de casa solo acompañadas por su mahram, que es padre, hermano o algún otro pariente familiar masculino, marido, por ejemplo. ¿Cómo se están organizando las mujeres desde las organizaciones sociales o ONGs, las mujeres que estaban trabajando en la defensa de derechos humanos? Nada más entrar, ordenaron a las mujeres quedarse en casa y hasta ahora está prohibido pasear y salir para trabajar. Y luego, después de las protestas que habían organizado en Kabul, Kandahar y otras ciudades, las mujeres, los talibanes empezaron a detener y amenazar a las mujeres que desobedecían y a las personas que participaban en las protestas. Muchos están detenidos, otros desaparecidos. Hay personas despedidas de sus puestos de trabajo e incluso pegaron a dos periodistas y los detuvieron en Kabul. Por otro lado, en estos 20 años de ocupación, Afganistán continúa con las mismas cifras respecto a violaciones de derechos humanos de las mujeres. Pero ¿se pudo avanzar en este tiempo en algunos derechos? ¿Qué trabajo pudisteis realizar en estos 20 años? Durante estos 20 años, OTAN utilizó como una tapadera la lucha por los derechos de las mujeres y se supone que tenían que dedicarse a eso también. Pero, como ya he dicho antes, únicamente lo han empeorado diciendo que se encargaban de esto y no haciéndolo. Pero las mujeres de hoy no son las mismas mujeres que hace 20 años. Sin embargo, no es un mérito de OTAN o de las tropas de Estados Unidos. Es gracias a que las mujeres vieron esta necesidad y empezaron a organizarse, a levantar su voz, resistir y luchar por sus derechos. Siempre participaron de forma activa en muchas áreas, como por ejemplo la sanidad, educación, trabajo social, ejército, que también habían mujeres oficiales. Y ahora con los talibanes, que negaron rotundamente la participación de las mujeres en el gobierno, está claro que tampoco se les permitirá recuperar los demás derechos. Por ejemplo, ¿las escuelas ahora mismo están acudiendo a las niñas o está prohibido? Por ahora está permitido para las niñas ir al colegio del primero a sexto grado. Pero a partir del séptimo y hasta el 12 grado todavía está por anunciar la decisión de los talibanes por si se lo van a permitir. ¿Respecto al trabajo? En el momento cuando los talibanes dijeron que las mujeres podían volver a sus puestos de trabajo, se han reportado muchos casos de que a las mujeres se les denegaron la entrada a sus puestos de trabajo, especialmente puestos relacionados con el gobierno. Si las personas trabajaban, las mujeres trabajaban con ministerios o gobiernos, no se les permitió entrar, pero también sucesivamente se les prohibió entrar en muchos puestos de trabajo más. Y actualmente podemos decir que las mujeres siguen trabajando en algunos puestos no reemplazables, digamos, relacionados con la sanidad o la cocina. Ahora muchas empresas están cerradas de forma indefinida y la crisis económica se acerca. Hace una semana más o menos, empezaron a abrir algunas tiendas, pero muchas empresas no abren, ni siquiera los hombres vuelven a sus puestos. Todos están esperando, están pendientes a que se pronuncien los talibanes al respecto, y todos esperan que cuando los talibanes se pronuncien, a las empresas les va a tocar despedir a las mujeres, porque es una de las ideas principales de los talibanes, o por lo menos separar hombres y mujeres en sus puestos de trabajo, que en muchos casos es imposible realizar, porque en este caso la empresa tendría que garantizar que las mujeres y los hombres trabajen en espacios separados y que puedan tener accesos separados a sus puestos de trabajo para no poder encontrarse en ningún momento. Y entonces a las empresas les va a tocar elegir entre la opción cara de permitir a las mujeres quedarse en sus empresas y organizar todo esto, o la opción barata, que va a ser despedir a la mujer. Sara, por ejemplo, ONGs, organizaciones sociales que trabajaban con mujeres, o grandes, incluso grandes ONGs, actualmente están cerradas. La mayoría de las organizaciones que trabajaban con estos temas se financiaban por Estados Unidos. Entonces, cuando pasó todo esto, a ellos no les quedaba otra que abandonar el país e irse junto con las tropas de Estados Unidos. A lo mejor queda una que otra organización, una que otra persona que siguen trabajando estos temas, pero para ellos ahora es imposible realizar su trabajo. Incluso me imagino que si ellos siguen trabajando con las mujeres, les va a tocar trabajar de forma semiclandestina o totalmente clandestina. Los 20 años, Rawa estaba trabajando con las mujeres en Afganistán, tanto en las provincias como en las capitales. Por desgracia, nos tocaba hacerlo de una manera clandestina, porque no teníamos posibilidad de hacerlo oficialmente. Lo que hacíamos principalmente eran unos cursos para mujeres, proyectos para mujeres, para darles herramientas, para poder trabajar, para acudir al sistema sanitario, al sistema educativo. También trabajamos mucho con las mujeres por el tema de conciencia de su situación, y en general es lo que hacíamos con las mujeres, y es lo que más funcionaba, pero más que nada organizando cursos y proyectos. Desgraciadamente no puedo mencionar qué proyectos exactamente por cuestiones de seguridad. ¿Los talibanes están represaliando a quien colaboró con el anterior gobierno? A pesar de que los talibanes dijeron que perdonaban a todos sus enemigos y no iban a vengarse, se reporta la desaparición de aproximadamente 70 personas que colaboraban con el ejército, y sus familias ahora no saben dónde se encuentran, están muy preocupadas. Todas estas personas trabajaron o con el ejército, o con las fuerzas especiales, o con la policía. ¿Qué está pasando en las fronteras con Afganistán? ¿Qué opinas del papel de Europa en esta crisis de refugiados que está habiendo y que se va a venir de cara a un futuro? Claro, en esta situación de miedo, muchas personas intentan salir del país, y por eso el número de personas que huyen de Afganistán en las fronteras ha crecido. Pero las fronteras siguen cerradas. Incluso las personas que tienen visas, que tienen permiso para salir, para, por ejemplo, razones sanitarias, para algún tratamiento, no pueden salir porque las fronteras están cerradas. Pakistán no permite entrar a nadie, literalmente. Los demás países permiten entrar solo a muy pocas personas. Los aeropuertos están cerrados. Se acumula mucha gente en las fronteras y la gente está pendiente, siempre está esperando noticias por si se sabe algo, por si algún país deja entrar, y para estar pendiente ir a otra frontera, intentar colarse para escapar del país. Están proliferando las mafias en las fronteras. Por supuesto, enseguida aparecieron las personas a las que puedes pagar para poder cruzar la frontera. Son los conductores que tienen algún trato con servicios de seguridad de fronteras de otros países, y por mucho dinero te pueden llevar al otro lado de la frontera. Pero ahí los problemas solo empiezan, porque la persona que llega no tiene pasaporte para estar al extranjero, no tiene permiso para estar en otro país, no puede cambiar el dinero afgano, no tiene dónde quedarse, no tiene formas de comprar la comida. Lo que los países occidentales, como por ejemplo la Unión Europea, que está cerrando las fronteras para afganos, solo empeora la situación, y eso dificulta mucho la vida de las personas que intentan salir de Afganistán, porque la única esperanza que les queda es cruzar las fronteras con los países más cercanos. Ya su idea principal es salir de Afganistán para salvar sus vidas, pero son otras puertas cerradas más para ellos. Hemos podido escuchar de primera mano desde Kabul, directamente de la voz de Sana Talás, qué está sucediendo allí, por qué Estados Unidos ha decidido abandonar, por qué ha sido ese avance tan rápido, qué intereses hay detrás de todas las potencias y, sobre todo, cómo están, cuál es la situación actual de las mujeres, de la resistencia y de los derechos humanos después de que los talibanes tomaran el poder y, por decirlo de alguna manera, se lo regalara a Estados Unidos. Bueno, Sana, desde Salto Radio, muchísimas gracias por haber podido contar con tu voz y desde luego enviamos desde aquí un fuerte saludo de resistencia. Muchas gracias por invitarme, porque es muy importante para nosotros saber que el mundo no se acaba fuera de nuestras luchas que tenemos. Me gustaría añadir que ningún país puede progresar, puede seguir adelante sin la contribución, sin la participación de las mujeres. Eso es lo primero. Y segundo, que las mujeres afganas, no estamos esperando que nadie nos dé nuestros derechos. Nosotros estaremos ahí y estaremos de pie peleando, luchando por nuestros derechos, porque no se los vamos a pedir a nadie. Y también quiero decir que no es solo nuestra lucha de las mujeres afganas. Si las mujeres afganas luchamos, es porque luchamos por todas las mujeres del mundo. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.